Estar contigo fue la respuesta a mis preguntas más sinceras. La lluvia dulce que mojó mi tierra seca. Estar contigo es luna llena. Es lo mejor que me ha pasado. Y poco a poco recuperé lo que perdí por mis errores. Como ese niño que hace frente a sus temores. Estar contigo fue el universo regalándome mil favores. Cuando a tu lado estoy, se enciende el sol. Si existe suerte en este mundo, el de la suerte, ese soy yo. Tu boca me hace bien, mis manos son tu piel. Tanta pasión estar contigo y en cada amanecer volverte a ver y sentir que tú me amas igual que lo hago yo. Estar contigo es la mejor apuesta que jugué en la vida. La puerta abierta en una calle sin salida. Estar contigo es la verdad que ha perdonado mis mentiras. Cuando a tu lado estoy, se enciende el sol. Si existe suerte en este mundo, el de la suerte ese soy yo. Mis manos son tu piel. Tanta pasión estar contigo y cada amanecer volverte a ver y sentir que tú me amas igual que lo hago yo. Sé que tú eres mía, igual que lo soy yo.